FLM Radio. La voz sin barreras. La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Hola, buenos días a todos. Aquí nos encontramos un día más en la FLM Radio con nuestro programa Magazine. Son las 12:30 aproximadamente y hoy vamos a tratar el tema de los timos. Nos encontramos con José del Val, Joaquín. Muy buenas, Tere. Hola, Tere. Y al micrófono, Teresa Sacristán. Vamos a tratar un poquito, como he dicho antes, los timos que nos ha pasado a algunos en primera persona. Y otros pues que hemos oído bien por televisión o por internet. Es que hay tanto, el abanico de timos y de estafas y de... Es muy amplio. Y timos y ventas agresivas también, que rozan en la estafa. También, que esa también. Nos pasan hoy en día. A mí me ha pasado, a ti y... A todos, yo creo que todos casita. Hemos sufrido de una manera u otra algún timo. O por lo menos nos han intentado timar. Sí, sí. Aquí estamos con José del Val, que nos va a contar... una historia de un timo de nigerianos. Sí, he estado un poco viendo todos los tipos de estafa y la que más me ha llamado la atención es la estafa nigeriana. Cuéntanos, José. Bueno, pues la estafa nigeriana es un tipo de estafa de las más comunes en internet. También se le conoce como estafa 419 por el código criminal que le corresponde en Nigeria a esto de timo. Actualmente el origen de este problema no se limita a Nigeria, sino que ya hay más países africanos en la lista. Costa de Marfil, Ghana, Togo, Sierra Leona, entre otros. Y existen muchas versiones de este tipo de estafa, entre las cuales destacamos la clásica. La víctima recibe una solicitud de ayuda para transferir fondos de un millonario cuyas cuentas se congelaron o de una herencia que debe salir del país rápidamente. En algunos casos se llegan a presentar como compañías que quieren sacar dinero del país. Usualmente son cantidades importantes, en los millones de dólares, con supuestas comisiones generosas para el que se presta hasta el puente, digamos. Otra es la lotería. La víctima recibe un mensaje diciendo que ganó un premio en la lotería y se le solicita alguna cantidad de dinero para poder hacer la transferencia. Si la víctima paga la primera cantidad, el estafador seguirá con otras cantidades por otros conceptos. También tenemos la compra de vehículos. Los estafadores contactan a gente que anuncia sus vehículos para vender en internet. El supuesto interesado explica al vendedor que se encuentra en otro país y que quiere comprar el vehículo así, sin verlo, ni probarlo, ni negociando el precio, y que realizará un depósito o transferencia en los próximos días. En muchas ocasiones ofrecen hacer una transferencia por PayPal. Hay varias cosas que pueden ocurrir. El vendedor del vehículo se enfrenta a pagos de comisiones o de transferencias y la transferencia nunca ocurre y se pierden esos pagos. O puede ser que una persona que va a recoger el automóvil entregue un cheque de caja falso. O pudiera ocurrir también que después de recoger el automóvil, el pago por PayPal es reclamado como si se hubiera hecho con una tarjeta de crédito robada, lo que inicia un proceso muy difícil de ganar para el vendedor. Que recopilando, porque el tema del timo nigeriano lleva telita. De momento llevamos el clásico, que es en el que te dice un millonario que hay que desbloquear una herencia y que para ello tienes que pagar X dinero y te dará una parte. La lotería, también muy típica. Y esta de la compra del vehículo, que muchas veces se ha pagado con dinero robado. O sea que ya llevamos tres sospechosas. Imaginación al poder. Telita. Y queda mucho todavía por cortar. Cuéntanos, José. A ver, otra, el empleo. Tal como estamos hoy, que no tenemos empleo casi nadie, los estafadores contactan a gente que está buscando empleo, hacen una oferta interesante y les dicen que necesitan un permiso de trabajo. para el país al que corresponde el supuesto empleo, e incluyen un contacto falso que le lleva a pagar tarifas por el supuesto trámite. Esta técnica también es usada por algunas supuestas compañías de modelaje o de acompañantes, usualmente empresas registradas, reales, pero que se dedican a esa estafa, asegurando que tienen cliente en espera y que deben de cubrir ciertos gastos por concepto de mercadotecnia o de representación. Y al final estos supuestos clientes cancelan, perdiéndose las cuotas pagadas. Otra variante son las oportunidades de trabajo desde casa, en las que se les pide a las víctimas que hagan efectivo algunos cheques de los que se debe regresar una fracción de su valor, siendo que después de que la víctima envíe el dinero, los bancos descubren que los cheques son falsos, dejando a la víctima con las consecuencias y los saldos negativos. Otra, el romance. Los estafadores contactan a sus víctimas mediante el servicio de páginas de encuentro o mediante mensajería instantánea. Básicamente, los estafadores se hacen pasar por una persona atractiva, usan fotos falsas y establecen una relación a distancia con las víctimas. Una vez establecido cierto nivel de confianza, los estafadores solicitan dinero por algún concepto como pagar gastos médicos, viajar para conocer a la víctima, escapar de alguna situación en un país o algo similar. ¿Cómo funciona la clásica estafa nigeriana? Este tipo de estafas están expandidas más allá de Nigeria, como hemos dicho anteriormente, por lo que el origen de una comunicación no puede ser razón para descartar un posible riesgo de ser estafado. Primero, llega un correo electrónico, y en este correo electrónico apenas puedes creer tu suerte de ser millonario, que tiene el millonario sus cuentas congeladas y necesita la ayuda de una persona elegida al azar para recuperar el dinero. Tu ayuda consistiría en que le das tu número de cuenta para que depositen el dinero, y en agradecimiento te llevarías una comisión lo suficientemente generosa como para que te compres una casa, y en algunos casos llega hasta millones. Los estafadores reúnen información detallada de tu cuenta, como estados de cuenta de los últimos meses, y esto es con la finalidad de calcular una cifra que pudieras pagar sin que te asustes. Estos estafadores tienen esta parte muy bien estudiada y afinada. Pueden escribir email convincentes, presentar información que parece real y tomarse el tiempo para tener una interacción más personal contigo. Y al final se trata de ganar tu confianza para que le den más información que ellos necesitan. Sí que está todo fatal, está todo fatal. Claro. O sea que bueno, recibimos el correo donde nos meten el ganchito y si picamos... Ellos siguen recopilando información para, bueno, para seguir enganchándonos más en esta estafa. ¿Y cómo seguiría la cosa? Bueno, ya viene ahora lo gordo. Primero solicitan el dinero. Los estafadores están al punto de que necesitan hacer la transacción en algún banco de Europa. El objetivo es presentar una situación en la que te piden dinero generando un sentido de urgencia. Por ejemplo, se establece que la transferencia se llevará a cabo en fechas próximas. Unos días antes recibes un mensaje diciendo que para ellos poder hacer la transferencia deben de viajar al banco en Europa cuanto antes, ya que sus cuentas quedaron congeladas por algún problema político mínimamente. Y en esta etapa incluso llegan a aumentar la supuesta comisión que recibirás, de tal forma que cuando te piden dinero para el viaje del supuesto representante a Europa, el pago de esta cantidad te suena a una inversión insignificante para luego el premio que vas a recibir. Este paso es crucial en la estafa, ya que si la víctima paga, es muy probable que puedan seguir sacándole el dinero. Luego, después, segunda solicitud de dinero. Debido a la situación política del país, el representante no puede viajar. Te escriben disculpándose y diciendo que como tienen las cuentas congeladas, no pueden sacar la cantidad de dinero adicional que se necesita para hacer los sobornos necesarios para que el representante haga el viaje. Y que si así lo deseas, te pueden devolver el dinero. Y aquí ya depende de lo que tú decidas. Si colaboras, pierdes más dinero. Y si pides tu dinero, no vuelves a saber nada de los estafadores, claro. O sea que una vez que han metido el pie en el barro, ya juegas con que... A ver si así un poquito más... Sí, una pena. Luego, los sobornos, comisiones y gastos honorarios continúan. Por supuesto, la transferencia nunca va a ocurrir. Y en algunos casos se les pide a las víctimas que viajen a alguna ciudad donde los estafadores tienen operaciones, mínimamente Londres, Madrid, Dubái, entre otras. En la supuesta reunión hay más gastos que enfrentar, solo que esta vez serán cantidades más elevadas, dependiendo de la capacidad económica de la víctima. y luego ya lo peor es como te vayas tú a Nigeria. Si una víctima llega a esta etapa, está corriendo riesgos considerables, siendo la posibilidad de ser secuestrado o hasta extorsionado en una cantidad muy alta. Las víctimas son convencidas de ir a Nigeria, ya que para estas alturas la relación con el contacto ya es muy cercana, sobre todo si hubo un encuentro anterior en persona. Una vez en Nigeria, los supuestos agentes del gobierno amenazan a las víctimas y les quitan el pasaporte. Y por supuesto, no es nada que el supuesto contacto no pueda arreglar con más cantidad de dinero que te pida. Y bueno, yo creo que os haya servido, oyentes y compañeros, para todo lo que os he enumerado, para que hayáis tomado nota y no caer en las redes de estos auténticos chorizos. Esperemos que así sea, que no... O sea, en cuanto oigáis algo de Nigeria, fuera. Fuera, no quiero nada. Madre mía. De Nigeria, bueno, de que te regalen cosas o puedas comprar cosas, ¿eh? Si te vas a viajar a Nigeria, pues bueno, allá tú. Pero sí, regalitos de Nigeria, casi que no. Bueno, pues sí, después de toda esta información detallada del timo y las estafas nigerianas, alguno pica después de oírnos, ya pues claro, es para darle unas collejas. O es muy terco o es que no nos ha oído el programa. Hemos hecho nuestro trabajo de servicio público, ya lo sabéis. Y escuchábamos de fondo, mientras nos comentaba José estas estafas nigerianas, esta canción tan peculiar que se llama Estafa, de un dúo barcelonés que, bueno, ahora forman Hidrogenes. Es una canción del 2001, austrohúngaro. Bueno, pues aquí seguimos con nuestro programa hablando de las estafas y nos va a contar Joaquín pues, otra de las estafas. Os voy a hablar con esta canción, qué pena, canciones tan, tan bonita como esta de Vicentico, se llama El Engaño. Qué mejor canción para hablar de otros engaños, en este caso también a través de internet, como un poco las estafas nigerianas que se sirven de las redes. Vamos a hablar sobre todo de pequeños engaños, de pillerías que nos hacen algunos seres malignos con cosas que aparentemente son muy sencillas. Por ejemplo, los típicos banners, que son estas imágenes que nos aparecen en algunas páginas web, donde te dicen, por ejemplo, eres el visitante, 1 millón, pincha aquí y ganarás el premio. O su IP o su dirección acaba de ganar X concurso. Entonces, cuando pinchas, te incitan a que metas algunos datos, entre ellos el móvil, por ejemplo. Cuando metes el móvil, si en la letra pequeña, que no vas a ver en pantalla prácticamente, aceptas que te cobren por servicios premium de móvil, pues te puedes estar suscribiendo a estos servicios y a lo mejor te cobran al mes. Ha habido gente que le ha pasado de facturas de 100 euros, 200 euros, porque picaron en una de estas. Claro, porque eso es que te mandan mensajes ellos, ¿no? Sí. Y por cada mensaje te cobran dinero. Claro. Antes, con el boom de los SMS, pues era sobre todo por mensajes. Sí. Y ahora, pues por otro tipo de servicios. Pero vamos, en el momento en el que metas tu móvil y haya letra pequeña que no leas... Mal asunto. Cuidado, o sea, que nunca pinchemos en estas imágenes, que además suelen ser muy cutres. O sea, se lo van currando más, pero algunas todavía son cutres. Se ve que, que es un engaño a la legua, pero bueno, es una opción. Otro posible, que lo hablábamos con José el otro día, el de la policía, ¿no? Uh-huh. Ese banner que salta y te dice, hemos detectado que desde su dirección IP usted ha consultado páginas de pornografía o de pedofilia o de no sé qué. Y encima, como tienen ahí un sonido estridente, pues claro, te pone más nervioso y lo que quieres es quitar ese sonido. Eso está combinado, la imagen, con un sonido que te alerta, claro, joder, dices, ¿esto qué es? Y te habla algo así como de que te van a bloquear el ordenador, sí, aparte de tomar las acciones legales. Que aunque lo apagues y todo eso, pero que no... Eso es. Te mete miedo. No te vas a librar, sí. Te mete miedo y si no estás muy puesto en informática, pues a lo mejor cae. Sí, alguno cae. Y te ofrecen la posibilidad, porque para esto siempre te ofrecen la posibilidad, si no, no tendría sentido, de que si pagas X dinero... te libras un poco de esa sanción. Sí, ¿no? Te desbloquean el ordenador y no se queda registrado, que a lo mejor da la casualidad que tú has estado mirándolo. Entonces, mínimamente dice el marido, voy a quitar esto, no vaya a ser que mi mujer me vea el ordenador. Va a ser el peor remedio que claro, la enfermedad. Eso es. Y entonces pago los 100 euros y ya me lo quitan y no se da cuenta. Normalmente, para meterme al miedo, hablan directamente ya de pedofilia. Usted ha visitado contenido pedófilo. Entonces, claro, sí, aunque no lo hayas hecho, que hombre, 99,9% de la gente no lo hace, sí, pero... Claro, te asusta. Pero y queda si no como que tú has ido, aunque no lo hayas hecho. Y si no tienes mucha idea, pues dices, joder, pues, ¿qué he hecho yo? Algo me habré metido sin querer, no sé. Bueno, se aprovechan de la ignorancia un poco digital del personal. Y ya está. Te ofrecen pagar por PayPal o con tarjeta de crédito, todo, te lo ponen muy facilito. Pinchas ahí, haces tu pago, pues ya me he librado de la sanción. ¿En qué cabeza cabe que la policía ande avisando así a la gente y ofreciéndole... Si te pillan, no te van a avisar, ni te vas a librar con 50 euros. Así que, bueno, otra posible en la que no tenemos que caer. Y otra, que cada vez estamos más prevenidos porque los correos, tanto Gmail como Hotmail y tal, tienen un filtro de spam y de phishing. Vamos a hablar del phishing, que es esos correos que nos llegan camuflados de empresas serias o de bancos, por ejemplo. El tema del banco es muy, muy utilizado. Y nos escriben a nosotros, como clientes de ese banco, y nos ponen un enlace para que en ese enlace pinchemos y su cuenta ha sido restablecida, tiene que volver a meter la contraseña o ta ta ta ta ta ta. Entonces pinchas en ese enlace, metes tus datos de acceso bancario a la web del banco y ellos se quedan con todos tus datos. Ya les da vía libre a ellos para hacer lo que quieran. Y ya tienen todos tu contraseña, ta, ta, ta, ta, se meten en la página oficial y pueden trastear. Si no tienes muchos filtros de seguridad, pues tacata. Entonces, cuidado con meter datos. Un banco nunca te va a escribir un email diciendo que metas datos en ese email o en un enlace de ese email. Y compañías serias, ya sea de la luz, del agua, tampoco. Entonces, cuidado con el phishing, con los banners estos. Y bueno, hay muchísimos más por internet, pero bueno, os podéis informar. Todo lo que nos huela raro y... Hay que desconfiar de ello. Es mejor llamar directamente a esa empresa o a ese sitio, incluso si es la poli. Oh, llamas a la poli. Oiga usted, mire, señor agente, que he visto que me ha saltado aquí. ¿Es verdad que me están persiguiendo? Ya, pues ya te dirá. Pero sospecha. Probablemente te dirían, estés tranquilo en su casa, que si estuviésemos persiguiendo, no le íbamos a avisar. Eso es. Y ante la duda, tenemos al todopoderoso Google. Copiamos eso que nos aparece en la imagen o el texto del email o lo que sea, lo copiamos, lo ponemos en Google. Y como eso se envía masivamente, si a alguien ya le ha salido, no, pues averiguaremos que es una estafa. Claro. Entonces, tiremos de Google y un poco de desconfianza en esos sentidos. Y bueno, poco más. Así es un resumen. Hay muchísimos más, pero por no llenar más la lista, nos quedamos con esos tres. Muy bien, pues después de haber escuchado a José con los nigerianos, a Joaquín con las estafas de Internet, yo voy a comentar un poco algo que he vivido. En este caso mi madre, pues con los famosos revisores del gas. Eso ocurrió hace unos años que no estaba tan de moda el avisarlo y el poner alerta a la gente de que hay que tener cuidado con esta gente. Pues esto ocurrió cuando vivíamos en el pueblo y le ocurrió a mi madre. Llegó un señor y le dijo, mire, soy el revisor del gas y vengo a ver su instalación, pues que entonces mi madre tenía pues el gas butano, hace unos años. Y mi madre, pues bueno, le dejó pasar y le dice, mire señora, dice, la goma está caducada y la alcachofa la tiene también mal. Cosa que le extraña a mi madre, porque la goma caducada mi padre la solía cambiar y la alcachofa también le extraña. Y dice, bueno, pues si es así, pues cámbielo usted. El hombre procedió a cambiarlo. Y una vez que ha terminado, le dice a mi madre, bueno, Mire, lo de la goma se lo voy a regalar. Y tal cual le dice mi madre eso, mi madre se queda pensando. Y le dice, pues ¿sabe usted lo que le digo? Que desconfío de usted, porque el que usted me regale algo me parece muy extraño, porque una compañía de gas, ni cualquier compañía regala nada, al contrario. Así que haga usted el favor de lo que ha puesto, volverlo a quitar y se lo lleva usted. Y el señor que no, sí, sí, sí, haga el favor de lo que ha cogido y lo ha puesto usted nuevo, se lo vuelve a llevar otra vez. Y efectivamente así hizo y se lo llevó y eran pues estafadores. Lo que pasa es que esto hace ya años, pero mi madre la verdad es una mujer que tiene mucha picardía y intuición, claro, sí, es sí. Que ella cuando le dijo esto se lo regalo, dijo, ay madre, ¿cómo? Una compañía me va a regalar a mí nada. O regala todo o no regala nada, ¿no? Pero sí. Dos por uno, como sí, sí, el sí. Caso de generoso. El hombre se quedó blanco, dice, claro. Madre, porque le dijo, mi madre tan tranquilo, una vez que le dice, pues, ¿sabe lo que le digo? Que no. Que coja lo que usted ha puesto y se lo vuelva a llevar. Sí, sí. Y en fin. Y luego pues otro que pues ahora sí está muy de moda los comerciales que van por las casas, comerciales de la luz, del gas, que llaman, suelen llamar por las tardes en casa. Y a mí me ocurrió que llamaron a mi casa no hace mucho. Y yo normalmente yo no abro la puerta a nadie, yo contesto y no abro a nadie. Y llaman y digo, ¿quién es? Y me dicen, de su compañía de luz de eléctrica. Digo, ¿qué desea? Pues hablándome, digo, es que no te entiendo. Pues ábrame, señora. Digo, es que no te voy a abrir. Explícame qué quieres. Explícame qué quieres y te puedo abrir. Pues es que si usted no me abre, no. Digo, no, además es que no quiero nada, no me interesa nada. Y claro, él todo enfadadísimo, indignadísimo, se va y le oigo según se iba. Bueno, pues téngase las consecuencias con su compañía eléctrica y ya le vendrá la multa. Y yo sabía de sobra que eso era mentira y que no pasaba nada, pero con las mismas pues llamé a la compañía eléctrica mía y le dije lo que me estaba pasando. Y me dijo, usted esté tranquila, que ni tiene nada, ni hemos mandado a nadie, ni nada de nada. Y es que hay que tener cuidado con esta gente porque estos son chicos comerciales que las propias compañías a las que nosotros estamos suscritos y de otras, les dan una serie de listados de clientes, sí, tanto de estas compañías como otras. Son intermediarias. O sea, por ejemplo, Iberdrola subcontrata a una compañía de marketing que tiene una serie de una base de datos donde tiene todos los clientes y saben pues a quién ir, a quién no ir. Y, claro. Pero muchas veces van a discreción, o sea, por eso dicen lo de su compañía de la luz. Y ahí el paso, o sea, el filtro sería, bueno, ¿y qué compañía? Claro. Que me ha pasado pero es vez. Que incluso de tu propia compañía, ¿no? También. Es que queremos hacerle un descuento. También. Usted saque una factura y le hacemos un descuento. Sí. Y claro, ellos lo que quieren es llevar comisión porque esta gente cobra muy poquito. Entonces, claro. Contra más contratos hagan, entre comillas, más se llevan y les da igual, sea un abuelete, sea quien sea, y te lleva la sorpresa de que has firmado ahí, has aceptado unas condiciones, que luego resulta que es todo lo contrario, te están cobrando muchísimo más. No hay que aceptar nada, no hay que abrir a esta gente y no hay que aceptar nada, ni sacar facturas y mucho menos firmar en ningún sitio. Mi señora abuela también picó. Le vamos a aplicar unos descuentos. Claro, mi abuela que pagaba un montón dijo, claro. Pues sí, aplicadme los descuentos. Claro. Y terminó pagando más, claro. Le pasan a un plan que a ellos les sale mucho mejor. Claro. Y un plan premium de estos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues luego fue un lío cambiarlo, porque claro, ella había firmado, entonces... Efectivamente, claro. Pero sí, siempre andar con pies de plomo. Nunca van a venir a casa, van a mandarte a alguien a casa para que pagues menos. ¿Qué se le ocurre? Claro. No, te ofrecen bueno. Que a lo mejor en un año, sí. Pero a lo mejor pasa ese año y luego tú no estás pendiente ni nada y te sube y te viene una foto y bueno, ¿y esto de qué es? No, es que esto era un año lo que le duraba, señora. Uh-huh. Y ahora, pues esto... Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y es con un caso gente. Peculiar, porque ellos se amparan en la ley, ¿vale? Es cierto claro. Que es un tipo de marketing directo o agresivo, pero que supuestamente es legal. Lo que pasa es que ya entra en lo de la manipulación emocional y el aprovecharse de gente, de la ignorancia de la claro, gente, claro. Claro. Que eso no sé hasta qué punto se puede legislar sobre eso, pero se aprovechan de eso. Claro, así es. Entonces, bueno, hay gente con mucho carisma. Sí. Y que tiene que ganarse la vida y hacen eso, pues bueno, pues hay que estar prevenidos. Claro, ya pues está. Sí. Bueno, pues yo creo que ha sido un poquito... Hay muchos más. Sí, y... te pasó con un enciclopedista pesado. También. Yo no sé de qué forma le dejé pasar. Pues también hace años era mi hijo pequeño y estaba yo en casa y un chico muy amable, pues mira, que le estoy vendiendo. Vendía, creo que era el libro, es que no, pero me parece que eran como tipo de DVDs o algo de esto. Porque, pues mire, porque su niño en qué edad está, pues uy, esto le viene para el colegio estupendamente. Y yo, bueno, le dejo pasar. Charla que te charla, venga, venga. Y yo ahí estaba, que sí que no. En ese momento sube mi madre y mi madre entra y ve ahí el tipejo este y venga, pum, pum, pum, pum. Y madre, váyase porque mi hija no le va a comprar nada. Y bueno, señora, que sea su hija la que lo diga. Y que no le va a comprar nada a mi hija, haga usted el favor de irse de aquí. Y el señor no se iba. Pero de verdad, pero mire, es que esto para su nieto, mi madre ya, haga usted el favor de irse, no voy a decir la palabra, porque va a sonar un poquito mal, de una puñetera vez, de la casa. Y él todo enfadadísimo e indignadísimo, deje que hable su hija. Mi madre, no dejo que hable mi hija, haga el favor de salir ya de aquí. Pero sí, sí, todo pesadísimo para, pues probablemente si no llega a subir mi madre, a lo mejor me hubiese convencido. Sí, sí, porque claro, te lo ponía todo tan bonito. Y claro, es que a su hijo le va a venir esto estupendamente porque en el curso en el que está esto le va a venir genial. Y yo, ah, pues bueno, pues sí. Probablemente si no hubiese venido mi madre en ese momento, hubiese picado, sí, sí. Tu madre es la bestia negra de los vendedores, ya, ¿no? Ya te digo, sí, ¿eh? Sí, en cuanto ven a aparecer a tu madre, ya sí, saben sí, que no. Sí, sí, además no es que mi madre va con la escopeta cargada siempre. Como desconfiada. La experiencia. Efectivamente, efectivamente. Qué bueno. Y ya enseguida. No, no, yo no quiero nada, ¿eh? No, a mí no me vendéis nada, que yo no quiero. Pero señora, pues, que no, que te estoy diciendo que es que no quiero nada. Se pasarán los mensajes. Cuidado, que si aparece la madre de Tere, ya no tenemos nada que hacer. A no, tal piso y a tal otro piso no vayáis. Que tienen un filtro ahí anti. Sí, sí. Y venta. Bueno, pues sí, nada. Nos ha pasado a casi a, todo, sí, yo creo que sí, hemos caído en alguna tres, cosa. En casa, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Pues nada, y si no os ha pasado todavía, pues ya lo sabéis, ya estéis prevenidos. Claro. El, antiguo timo de la estampita, que hasta sí, hubo también películas y todo. Es verdad, sí, sí, sí, sí. Y picaba a todo el mundo con las estampitas. Pues tiempos. No hace mucho escuché yo una noticia de que un caso de la estampita, no sé cómo lo harían, pero... ponía que había sido igual que el timo de la estampita. Actualizado, a lo mejor. Actualizado, sí. Los sí, trileros sí, estos que están a ver dónde está la bolita. Sí, y a, sí, sí, sí. Tú crees, pero si es que está justo ahí, o sea que voy a ganar. Y luego tienen un truco, boom. Claro. Tienen ahí un gancho entre ellos, claro, también. Y gancho, empiezas sí, a, como lo ves tan claro, te dicen, venga, 50 euros, apuesta. Y que sí, se sí, va a llevar 200. Sí, sí, sí, sí. Pero en el caso de los trileros, yo creo que ya ha quedado para pelis eso. ¿Sigue habiendo trileros? Sí, sí. En la visto zona de Preciado. ¿Ah, sí? Ponen una caja de esta de tabaco caja, grande, sí, y luego tres tapones de estos de la Coca-Cola, ¿sí? Grande, sí, así. Y ahí ponen la bolita. Y, los tres sí, sí, colegas alrededor por allí. Sí, sí, ¿no? Lo, sí, pues, lo gancho. ¿Ah, sí? Lo gancho, lo gancho. Pero si es que ya es como un símbolo más que... un, o pero sea, que sigue existiendo. Es lo que hablamos, que qué siempre curioso, hay gente siempre que cae. Es verdad. Siempre, sí, sí. Pues nada, venga, vamos a ir cerrando musicalmente, ¿qué os parece? Bien. FLM Radio, la voz sin barreras. Atención, hice una grabación. Se angustia el hombre. Esta canción se llama Fraude y es de un grupo muy peculiar de Brasil que se llaman Lingua di Trapo. Una canción del año 85, ¿vale? Es un grupo, bueno, sus canciones tenían letras con mucho humor y mucha ironía y hay una canción que dedican como al, no sé, a lo bueno que es ir al baño, por decirlo así. Ir al baño a hacer aguas mayores, además, sí. O sea que canciones muy peculiares. Y en esta canción, pues el hombre, bueno, está un poco agobiado. No sé si es que le habrán estafado o algún phishing o alguna estafa nigeriana. Bueno, es del 85, o sea que phishing yo creo que no. Pues nada, con esta canción nos vamos a ir despidiendo. Se nos ha olvidado comentar el caso de la señora, una abuela española que acabó presa en la India durante casi 10 años porque, bueno, se hizo amigo de un matrimonio de la India y tras X tiempo paseando por el Retiro, hablando con ellos, en uno de sus segundos viajes que hizo a la India esta señora, el matrimonio le dijo, bueno, pero es que tenemos la casa llena de invitados, te vas a ir a un hotel y allí te vamos a verte y no sé qué, tacatá, nos tienes que llevar esta maleta, por favor. Ella llevó la maleta desde Madrid a Nueva Delhi, creo, y resultó que en esa maleta pues había 10 kilos de heroína, si no recuerdo mal. La señora llegó a la India, le pillaron con la maleta y se comió unos añitos en la cárcel. Una señora de 80 años. Madre mía. 80 años en una cárcel de la India. Madre. Dolores Ruiz se llamaba la buena señora. Y aquello pues fue, sí, no sé si estafa, engaño, engaño emocional también, porque claro, tuvieron que labrar la amistad con esta señora. Claro. Que decía que iba a pasear a su perrete y que una vez encontró al matrimonio, poco a poco empezaron a hablar y tal. Pues eso, que si nos ofrecen un viaje gratis a cualquier país y que le llevemos una maleta, mejor revisarla bien antes de lanzarnos sin cuidado ninguno. Así que bueno, que no nos pase como a Dolores Ruiz. Esperemos que no. Tere, si te dicen, llévame esta maleta, por favor. No, si es al campo, llévamela al campo. No, no va a ser que no. Quita. El otro día yo en el campo, estaba en el campo y vi una bolsita solo en un lado. Y la dije a las chicas, oye, hay una bolsa, no sé quién la habrá dejado. Y las dos chicas se miraron así y dice, pues vamos a llamar a seguridad. Y sí, la llamaron a seguridad, vi una bolsita. Sería de alguna señora que se la dejó, pero estaba ahí puesta en el suelo. Así. No, yo no... Espero que no me pase nunca nada de esto, pero no sabemos nunca de las circunstancias que nos coja o cualquier claro. cosa, pero vamos, esperemos que no. Y el cebo emocional, claro, es que es lo que más fuerza tiene, la confianza sí, en alguien o el amor, ¿no? Que cuando estás buscando sí. hay amor, es como, es todo más fácil picar, pero bueno. Los matrimonios de conveniencia también, cosas de esto. Sí, pero bueno, eso ya más que estafa es un teatro. Ya. Pero, bueno, sí, es una estafa. Claro, sí, estás como estafando, Estado, ¿no? Digamos, sí. al Estado para sí. que te dé la nacionalidad. Claro, o sea. Claro. Pero bueno, y nos queda mucho más a los seguros, además sí. de Internet. Bueno, en fin, bueno, que podemos hacer hablamos. 15 programas de esto. Totalmente. Bueno, pues nada, hoy vamos a dar por finalizado el espacio de hoy. Esperemos que os haya gustado, que haya sido de vuestro interés. Y nada, que paséis un buen fin de semana a todos. Un puente, ¿no? Un casi. Bueno, el que coja puente, el que tenga puente es un puentecito muy majete. Y nada, pues hasta la próxima. Hasta el próximo La Mañana Sobre Ruedas. Sobre Ruedas. Muy bien. Muy bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego, chicos. FLM Radio, la voz sin barreras. FLM Radio. FLM Radio. FLM Radio. La voz sin barreras.